has estado a mi lado. En cada momento difícil también has estado. En cada emoción, cada gesto de amor, cada bella canción, cada frío y calor, cada duda y temor, cada triste ocasión. Y tú siempre estuviste a mi lado. Y ahora me toca la sorpresa de vivir sin ti. Y yo siento que la vida me pasa de largo. Siento que se aleja rápido mi tren. Siento que mi mundo se sumerge en llanto. Y que moriré si no te vuelvo a ver. Siento que lo dulce se me vuelve amargo. Siento que un día voy a envejecer. Que mi corazón palpita con un fallo. Y que moriré si no te vuelvo a ver. Lo que yo sé del amor lo aprendí a tu lado. De la pasión me enseñaste lo bueno y lo malo. En cada ilusión, en cada decepción, en cada decisión, mi principio y acción, en mi luna, mi sol, en toda confusión. Y tú siempre estuviste a mi lado. Y ahora me toca la sorpresa de vivir sin ti. Y yo siento que la vida me pasa de largo. Siento que se aleja rápido mi tren. Siento que mi mundo se sumerge en llanto. Y que moriré si no te vuelvo a ver. Siento que lo dulce se me vuelve amargo. Siento que algún día voy a envejecer. Que mi corazón palpita con un fallo. Y que moriré si no te vuelvo a ver. Pasa de largo, siento que se aleja rápido mi tren. Siento que mi mundo se sumerge en llanto. Y que moriré si no te vuelvo a ver. Siento que lo dulce se me vuelve amargo. Siento que algún día voy a envejecer. Que mi corazón palpita con un fallo. Y que moriré si no te vuelvo a ver.